¡King Kong! ¡King Kong! Sabiendo que a su lado revive la emoción, pero no saben que vive acongojado y tiene destrozado su pobre corazón. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. Una rubita, bonita y pequeñita, no sabe que palpita el otro corazón. Él la quisiera querer de otra manera, toda la vida entera muriendo por su amor. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. Ay, si pudiera decirle la manera para que no sufriera su noble corazón, yo le diría que pase noche y día bailando de alegría, cantando esta canción. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. King Kong, King Kong, tiene roto el corazón. King Kong, tiene roto el corazón. King Kong.